fetita mía, sé que al quererme y al entregarme tu corazón sufres y lloras arrepentida, piensas que poco vale mi amor. Seca tu llanto, ven a mis brazos, que solo en ellos olvidarás los sufrimientos y tus temores, con un milagro disiparás esas infamias que de mí dicen. Nunca las creas, ten compasión. Deja a tus padres si te maldicen, vente conmigo y dame tu amor. Arrepentida, ve por la vida, sufre si quieres, llora también. No más te pido, prieta querida, nunca me olvides, es por tu bien. Mas si no quieres irte conmigo y otro destino piensas seguir, Dios te bendiga, India querida, adiós te digo, voy a morir. Esas infamias que de mí dicen, nunca las creas, ten compasión. Deja a tus padres si te maldicen, vente conmigo.